lujo tenerte de nuevo, negro. ¿Qué tal, Nicolás Bompadre? ¿Cómo andás, Juan Pablo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Y expectante también por lo que nos puede traer tu columna, Contratapa. Traemos un libro que acompaña bien el día. Porque la acción transcurre en el Yukón. No sé si te ubicás al noroeste de Canadá, allá cerca, un poquito abajo del Ártico, en esos bosques donde hace frío todo el año. Así que me parece que un día como hoy va a acompañar bien esta novela que se llama Leñador y tiene como subtítulo O Ruinas Continentales, de un escritor difícil de ubicar dónde, si la nacionalidad. Se llama Mike Wilson, tiene un padre norteamericano y una madre argentina. Nació en el 74 en San Luis, en Estados Unidos, pero a los 3 años, por laburos del padre, que me parece que tenía algo que ver con agregado cultural o laburaba en embajadas, se van a vivir a Chile y vive varios años. A los 7 se van a Asunción y unos poquitos años después se vuelven, bajan para Buenos Aires y ahí él hace casi toda la primaria y la secundaria. Así que más o menos se crió en Sudamérica. Se vuelve a Estados Unidos, a Nueva York, estudia literatura, se doctora y en el 2005 vuelve a Chile, donde se queda a vivir todavía hasta ahora, donde da clases de literatura inglesa en la Universidad Católica y donde escribe, donde ha escrito la mayoría de sus novelas. Esta novela, Leñador, que está editada por Fiordo, esa pequeña editorial argentina que tiene libros más que interesantes como Stoner, novela de la que ya hablamos, sí. Es muy rara en su obra, porque hasta este momento Mike Wilson había escrito libros que estaban más por la onda de la ciencia ficción, mezclaba eso con la historieta, sobre todo mucho la cultura pop y de masas. Y llegó un momento en que eso que escribía ya no lo llenó más, se cansó un poco de publicar ficción, de escribir narrativas de acción, y escribió esto que se llama Leñador. Está escrita obviamente como toda su obra en español, así que no hay que recurrir a ningún traductor. Y es un libro distinto. Yo no, acá en estos pagos de Sudamérica no había leído algo parecido. La trama es bien sencilla y es casi mínima. El narrador es un protagonista que nos da muy pocos datos de él. Cada tanto dice, bueno, recuerdo con mi abuelo jugábamos al truco. 100 páginas más adelante, recuerdo un bandoneón, o sea que uno lo puede ubicar a un protagonista argentino. Y comienza diciendo que él peleó en unas islas, en un archipiélago, y perdió, peleó arriba del Rin y perdió, y se estaba volviendo un poco loco, escuchaba voces, se sentía claustrofóbico en la sociedad, y se va, huye hacia el norte y recala ahí en el Yukón, en un campamento de hacheros, de muchas nacionalidades distintas, y se pone a laburar ahí, a cortar árboles con un hacha nada más, árboles grandes en esas montañas del Yukón muy frías. Y el libro digo que es raro porque lo que menos importa ahí es lo que él hace. El libro es como un catálogo, como una especie de enciclopedia, de manual de niño explorador, porque tiene como entradas, ¿no? Empieza, la primera es hacha, un punto, y describe durante varias páginas cómo es un hacha, cuáles son sus partes, cuál es la función, cómo hay que mantener un hacha para que no pierda el filo y para que se mantenga bien el cabo, qué tipo de madera hay que usar. Y así con todo lo que te puedas imaginar, con lo que implica la vida en el bosque, cómo comer, sobre todo la ropa, los remedios caseros. Estos tipos bastante parcos, rudos, ¿no? Imagínate los grandotes, barbudos y de pocas palabras, están muy lejos del pueblito más cerca, y de hecho, algunos bajan cada tantos meses, van al pueblo, y nada más. Es una vida muy muy dura, en el medio de los bosques esos que tienen inviernos de 8 o 9 meses complicados, por lo tanto, hay que tomárselo muy en serio cómo sobrevivir ahí, ¿no? Una pequeña herida, una lastimadura, sin médico, sin asistencia, se puede complicar por el frío, por la gangrena y otras cuestiones. Y todo el libro tiene eso, como esta enciclopedia, este manual, un catálogo donde va explicando distintos aspectos de esta vida en la naturaleza y que tiene que ver, por ejemplo, bueno, qué tabaco usan, cómo hacen las cervezas, qué tipos de cervezas, cómo se cortan las barbas. Por momentos uno pareciera casi duda si me está tomando el pelo, esto es en serio, porque es muy detallista. Parece un manual técnico, negro. Sí, claro, casi todo es así, ¿no? El narrador es como tercera persona, de manual, ¿no? Muy distanciado, muy objetivo, sin valorar mucho lo que dice, ¿no? Es como si fuera un manual. Y cada tanto, cada dos o tres de estas entradas, media página, dos parrafitos, el narrador en primera persona cuenta algo de lo que está viviendo en ese momento, alguna sensación, algún episodio que destaca. ¿Sí? No sé, salió al bosque a hacer sus necesidades y se cruzó con un oso y bueno, y le dio miedo, ponele. Y el resto es bien de manual, enciclopedia, manual. Yo acá nunca había visto algo así. Supongo que Mike Wilson, sí, como se crió en Estados Unidos, debe haber tomado como una especie de modelo, solamente una especie, el Walden de David Thoreau, ¿no? En un libro del 1850 y pico, que Thoreau reniega de la sociedad, se va a Walden, que es un lago, ahí en la orilla, hace él mismo su cabaña y vive dos años y pico inmerso en la naturaleza, ¿no? El hombre que se hastía de la ciudad, uno imagina en Estados Unidos, plena revolución industrial, las ciudades llenas de fábricas, de hollín, de mucho laburo, y que se cansa de eso y dice, bueno, vuelvo a la naturaleza. Yo supongo que Wilson debe tener en mente, por lo menos en parte, ese modelo de Thoreau, porque hay también en Estados Unidos una tradición de ese tipo de literatura, que acá en Latinoamérica mucho creo que no abunda. Así que es un libro para aquellos que tengan paciencia, que le sepan entrar, es un libro casi de 500 páginas, es un buen libro para que te acompañe durante un par de semanas, leyendo por ahí una o dos entradas por día, siguiéndolo de a poquito, como este sudamericano que se exilia en el norte y en la naturaleza, cómo va aprendiendo a vivir esa otra vida, ¿no? Alejada de todo. Parece un relato también, Nicolás, de gente que se cansó de estar entre mucha gente, ¿no? Sí, y buscan esa aislación que no es completa ni total, pero que los lleva a un mundo, justamente vos dijiste hacheros, ¿viste? No dijiste leñadores, no está esa mirada... Sí, aparte con el hacha, ¿eh? Claro, claro. No con esas máquinas que uno ve en esos documentales que arrasan un bosque. No, no, es a la vieja usanza. Es una cosa bien artesanal. Sí, sí, sí. Y además es una vida muy dura. Es muy dura esa vida. Vos imaginate estar, no sé, hachando en Ushuaia. ¿Entendés? Claro, claro. Son inviernos largos, oscuros. Es complicado. Y bueno, y tiene esa cosa de también media filosófica, ¿no? El tipo también se va a ir para pensar. Definitivamente. Para encontrarse, uno podría decir, ¿no? Uno supone que la guerra y el boxeo, entre esas dos cosas, esas experiencias traumáticas, y seguro la guerra, que es la guerra de Malvinas, claramente, aunque nunca menciona la palabra, bueno, eso no, de ahí no salió bien parado ese personaje. Claramente salió trastornado. Y bueno, y esta huida hacia el norte... Es más, hay muy buenas descripciones de la aurora boreal, porque en un momento él, ya sobre el final, se va del campamento, más al norte, más hacia el Ártico, solo, ¿no? Se aísla más. Se aísla todavía más. Aprendió en ese campamento con esos hacheros y leñadores las cosas de la vida en la naturaleza en ese lugar, y después se va solo, sin avisar, ¿no? Se va perdiendo más hacia el polo norte, hacia el Ártico, y bueno, uno puede intuir qué final tiene, pero bueno, se encuentra consigo mismo, claramente. Quizás era lo que estaba buscando el personaje entonces de esta novela que nos estás recomendando, Nicolás, para que nos la tomemos con tranquilidad, porque tampoco es una carrera lo que nos estás proponiendo. No, no, es una lectura, una prosa, como vos bien dijiste, de manual, bien aséptica, objetiva. Es detallista a niveles que uno se pregunta, ¿este me habla en serio? ¿Esto, para qué lado va esto? Al principio uno duda, después no, es el estilo, bien de manual, que de enciclopedia también, que te detalla todo como si uno fuera un total ignorante. Para los que conocemos algunas cosas como un hacha, vos decís, pero bueno, sí, es obvio, cómo agarrar un hacha, cómo es... Pero bueno, parece que le escribe a alguien que nunca vio un hacha, y así con todo. Entonces tiene su tiempo, hay que entrarle, pero vale mucho la pena. Muy bien, muy bien. Entonces es algo correctamente escrito y va a ser del agrado de nuestra audiencia, de quienes elijan entonces acompañarse con esta obra, cuyo nombre y autor nos reiterás ahora, Nicolás. El autor es argento-chileno-norteamericano Mike Wilson, y la novela se llama, digo novela, pero no es novela, es un libro más difícil de clasificar, se llama Leñador. Leñador, muy bien, y anda por allá por el Yukon. Sí, está allá, si los que hemos jugado al TEC ubicamos la zona. Claro, justamente, ¿no? en el TEC tenía un lugar preferencial en el mapa, como quizás no se ve en el mapa, claro, en el planiferio, sí. ¿No es cierto? Así es. Pero bueno, uno entrecierra los ojos y se hace una idea de Revenant, por ejemplo, del sí. Medio ambiente y de esas caras barbudas. Mucha barba, muy grandotes, muy... Con las que se rodea el protagonista. Bueno, vamos entonces engordando esta biblioteca que empezamos a construir con tu columna, Nicolás, en Radiocracia. Gracias por esta participación desde Contratapa. Contanos ahora si hay una música elegida para la ocasión y de qué se trata, Nicolás. Y yo dije, a ver, Achero. Un tipo que cuando está en un lado añora a otro, chileno, y dije, y en el cancionero popular hay una canción que es, además de una de las más hermosas, es justito, es Maturana, ¿no? Aquel chilenito que lloraba cada vez que tenía que cortar un árbol, ¿no? Con la poesía de Castilla y la música del Cuchi Leguizamón, al cual vamos a escuchar en una versión media de ensayo, de estudio, que es genial. Bueno, buenísimo. Nos quedamos entonces con la sensación esa cercana, ¿no? Del golpe en el monte. Estamos agradeciéndote por esta salida una vez más, Nicolás. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego, y escuchamos ahora esa musiquita que dejó preparada el Negro Bompadre.